Benvinguts com cada dilluns en aquest temps de tertúlia, tertúlia esportiva aquí en directe ara mateix per tots vostès a Ràdio Èxit i a TEF, a Televisió d'Eivissa i Formentera. Bé, anem, com ja és habitual, a presentar els nostres convidats d'avui, els nostres companys de tertúlia, i repassarem, com ja és habitual, abans de res, de conèixer també quina és l'opinió de tots els nostres tertulians, quines han set les notícies més importants d'aquest cap de setmana esportivament parlant. Sergio Tortosa, com estàs? Benvingut. Muy bien. Buenas tardes. Buenas noches. Tot bé? Muy bien. Tot com bé. Ha anat la jornada? Bé, bé. Entretinguda? Sí, sí, entretenida y sobretot contento por San Rafael, que creo que hay que mencionarlo. Molt bé, ara en parlarem. Juanito Riera, Juanito Camafredo, com sempre aquí acompanyant-nos des de fa quasi 40 anys. No sé, un parell llarg, aquestos, no? Un parell. Molt bé, Juanito, i la Vic Champion, i ara hora, eh? Que te vas a los madriles y no hay quien te suelte. Bueno, pero ya estoy aquí, estoy a tu lado, al lado de mis compañeros, en esta casa que adoro y que quiero tanto, y decirte que sí, que vengo feliz, que he visto fútbol, he visto amigos de corazón que han ganado Copas del Mundo, Copas de Europa, pero también luego hablaremos de la satisfacción de este fin de semana que me ha colmado. Y de aquí, como no he estado al principio de año, desearle a Eivissa entera un feliz año de mucho trabajo y mucha salud. Y sobre todo en especial a mi amigo Paquito Cabrera y a su madre, a sus hermanos que han perdido a su padre hace pocos días, que no estaba, y de aquí le mando un abrazo muy grande. Bueno, pues yo lo siento por todo y como a Paquito lo quiero mucho, pues aprovecho ya y deciros pues que ya estoy en mi casa. Pues en l'avi ha estat aquests dies, aquesta setmana, per Madrid. Ha estat ben futbol de primera divisió, va veure aquell partit entre l'Atlètic de Madrid-Barça, anava a dir partidàs, però com que tampoc va ser partidàs, doncs, bueno, aquell partit, no? I ha vist més partits al llarg d'aquests darrers dies, entre ells algun partit cadete, perquè els cadets de la Penya Esportiva Santa Eulària han estat per Madrid, convidats gràcies a en l'avi per l'Atlètic de Madrid, a veure les instal·lacions de l'Atlètic de Madrid, conèixer una mica l'entorn, la feina, la manera de treballar, i per altra banda, l'equip cadet de la Penya Esportiva Santa Eulària ha tingut oportunitat també de jugar, i han jugat allí algun partidet contra els cadets de l'Atlètic de Madrid. En definitiva, el resultat era el de menys, i el més important probablement era el contacte, aquest intercanvi, aquesta possibilitat de conèixer noves fonts, diríem, d'inspiració esportiva. Per això hem convidat avui en Roberto Robles, ell és entrenador de la Penya Esportiva Santa Eulària Cadet i ha estat un dels convidats d'en l'avi a Madrid. I bueno, Roberto, benvingut, com estàs? Muy bien, muchas gracias. Encantado de tenerte por aquí. Sí, hablaremos un poquito hoy de la base de la Penya Deportiva. Y bueno, y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿no? Es decir, bueno, pues que el avi ha estado en Madrid, vosotros también, habéis tenido oportunidad de ver cómo se mueve él también por allí, que me imagino que os habrá gustado las atenciones que habéis recibido por parte del Atlético de Madrid, ¿no? Sí, hemos estado allí, estábamos hace tiempo organizando un viaje, le preguntamos a Lavi si podía organizar un partidito allí y nos organizó a través de sus contactos un partido contra el Atlético de Madrid y cadete, y estuvimos jugando el viernes allí. Lo que me has dicho tú antes, que el resultado era lo de menos, era ver las caras de los niños, estar jugando allí contra, por ejemplo, contra los hermanos Obama, que hace unos poquitos años los veían en el torneo Brunete. Y estuvimos viendo también el Calderón por dentro, o sea, todo lo que son los vestuarios y todo. Y todo gracias a Lavi, ¿sabes? Y luego ahí, también... Bueno, ahora después pondremos un vídeo también de algunas secuencias de vuestra... Bueno, está saliendo ya. De vuestra presencia en el Calderón y vuestra experiencia con Lavi. Ahí estáis en el palco, por las gradas, en los banquillos. Bueno, he visto yo algunas secuencias y bueno, realmente me imagino que para chavales cadetes el poder estar en un campo de primera división, poder ver un poco, pues bueno, un poco de historia, ¿no?, del fútbol español, y encima ahora un Atlético de Madrid que está pletórico y que está ahí dando caña a los dos grandes, al Madrid y al Barça, pues bueno, pues me imagino que es interesante para un grupo de amigos de Eivissa, ¿no?, que se traslada a Madrid. Muy bien. Lo más importante es lo que te he dicho antes, que aparte de que he estado viendo el Valencia, viendo el Sevilla, viendo el Barcelona, viendo el Celta, ayer el Getafe, la sociedad, que tuvo una gentileza al presidente del Getafe de invitar a toda la expedición del Atlético de Madrid, Ángel Torres, Y en los partidos benéficos, pues me lo pasa bien, porque sabéis que me parto el alma por ayudar a los niños enfermos. Pero en este caso, estás con los nenes de la Peña, ha sido un premio muy grande para mí. Yo también me emociono porque recibir mensajes de nenes entre 14 y 16 años y los lees, se te parte el alma. Llenos de nobleza y de ilusión. Yo no quiero decir que sea gracias a mí. Ellos se han aprovechado de mi amistad. Yo me he aprovechado de ellos, de hacerlos felices. Y desde aquí le quiero mandar un abrazo a todos. Molt bé. La veritat és que s'emociona, s'emociona ràpid en l'avi quan fa coses d'aquestes, que no és que em faci una cada tant de temps, si és que em fa seguit, és constant. Quan no, però m'he emocionat perquè m'he acordat de los niños de los partidos benéficos. Sí. Cuando lo ves en sillita rueda y ves cosas tan grandes, y a esto lo he visto lleno de ilusión, y me he emocionado por lo otro, pero que me ha parecido muy feliz ver a esos niños, que para ellos ha sido ganar la Copa de Europa. Bueno, y luego cuando hablemos, pues hablaremos. Un tros gros de cor que té en l'avi, a l'hora d'intentar ajudar i de col·laborar. Bé, centrem-nos una mica, després parlarem amb en Roberto i amb en l'avi d'aquesta experiència madrilenya, tornarem a posar aquestes seqüències, aquestes imatges des del Calderón, però bueno, fem un ràpid repàs de lo que ha set aquesta jornada, una jornada molt especial perquè ningú dava un duro per al Sant Rafael en la seva visita a Son Bibiloni per jugar davant del líder al Mallorca B i resulta que va i és el primer equip que guanya el Mallorca. Vull dir, el món al revés, no? Jo me'n recordo en la crònica que feia divendres del previ partit, deia que era locura, no? Pensar que el Sant Rafael podia guanyar en el Mallorca i més en el seu camp. La veritat és que totes les previsions no es van complir en absolut i estan molt contents que no es haguessin complit, perquè veure una victòria del Sant Rafael, sigui allà on sigui, ja és important. Bueno, si ha set en el camp del líder, encara més important, no més valor que se li treu en aquest 1-2 que aconseguia l'equip en Vicente Romana en aquest desplaçament en el camp de Son Bibiloni. Bé, dit això, llavors hem d'aprofundir una mica en tot, no?, l'entorn del Sant Rafael i com és possible, no?, que passin aquestes coses, que torno a dir que me n'alec i estic molt content de la victòria del Sant Rafael, el que a vegades són situacions incomprensibles, no?, com es pot guanyar un líder que li duia fins ara 10 o 12 punts en el segon classificat i que de repent es perdi llavors a casa davant de qualsevol dels equips que estan implicats a zona baixa. No? Són situacions incomprensibles que hem d'aprofundir una mica aquí i avui. La veritat és que ho volíem fer també en su president del Sant Rafael. Ho volíem fer avui en su president del Sant Rafael perquè el dilluns passat el varen convidar en Bernat Bonet a venir en aquest programa. En Bernat no va poder venir perquè, bueno, en aquell moment la veritat és que les coses estaven bastant complicades i ho segueixen estant, que la victòria davant del Mallorca no ha solucionat els 25.000 problemes que té el Sant Rafael. No? Però bé, la veritat és que vàrem arribar a un acord amb en Bernat perquè vengués avui, perquè estigués en aquest programa avui, perquè ens explicàs una mica pues, la situació del Sant Rafael, que ens explicàs les sortides que estaven plantejant des de la junta directiva i de la seva presidència i perquè valoràssim una mica la trajectòria del Sant Rafael aquesta temporada 2013-2014. Bé, en Bernat no ha vengut. I la veritat és que no ho entenc. Li estic dant voltes des de fa un parell d'hores que sé que no venia perquè ha enviat un correu electrònic, aquest correu electrònic, una pàgina sencera, no es veurà gaire bé, però ha enviat aquí, no sé, testament quasi, no? Simplement per disculpar-se que no podia venir. Tan senzill com que fas telèfon i dir, Bonet, no puc venir, que al final se m'ha complicat tot. Però és que en Bernat arriba a dir que no ve, és per ell, però no el llegiré. No llegiré el comunicat aquest, no el llegiré. Però sí que vull fer referència a alguna cosa. I entre algunes diu, es por ello que continuaremos trabajando todos en el mejor clima posible, confiando unos en los otros y haciendo esa piña a las que hacen mención en su programa. Y luego es disculpa, porque no ve, es disculpa, y digo, consultando con miembros de la Junta Directiva, es la primera vegada que sé que el president d'un club té de consultar amb sus membres d'una junta directiva acceptar una entrevista o anar a un mitjà de comunicació. Ho té de consultar amb la junta directiva. Diu, consultando con miembros de la junta directiva no sería correcto comparecer en el programa sin antes establecer de forma interna una corriente de trabajo apta para el buen desarrollo del objetivo del club, que no es otro que la permanencia. Molt literari. Però en Bernat el que havia de fer avui era venir aquí. Perquè ha faltat a la seva paraula i no ha vengut, probablement perquè ha decidit no venir. Les seves responsabilitats laborals pues, probablement també hauran primat i hauran dificultat, o potser la seva presència aquí, però crec que tenia 7 dies per intentar programar-se la seva agenda. 7 dies. Llavors, més endavant, diu que... Bueno, diu que... Que potser més endavant... No declina volver al programa más adelante. Ja veurem si hi ha oportunitats més endavant. Ja ho veurem, perquè la veritat és que és inexplicable. En aquests moments no sabia molt bé com enfocar aquesta situació, perquè tampoc és bueno, tan importantíssim no? que el president del Sant Rafel... No, millor dit, sí que és important que el president del Sant Rafel vengui aquí o vagi a qualsevol mitjà de comunicació i doni explicacions del que sigui, no? Sí que és important. Però no és molt important que en Bernat Bonet no hagi vengut aquí avui. Això no és important. Ara, jo crec que l'afició del Sant Rafel és oients de Ràdio Èxit i telespectadors de TEF es mereixen, per lo menys, la consideració que es mereixen el fet de que nosaltres duguem anunciant des del dilluns passat que el president del Sant Rafel vendrà en aquest programa. Dic, crec que per respecte es mereixen, per lo menys, algo més que un correu electrònic d'aquestes característiques. Bueno, llavors, per una altra banda, crec que també l'ullar del correu aquest diu que venir avui era oportunista, perquè com que havien guanyat amb el Mallorca, era oportunista. Bueno, la veritat és que a vegades un es pot arribar a plantejar per què. Perquè algunes coses de les que estan passant dins un entorn com és el del Sant Rafel, no? Jo l'únic que desig, perquè no es malinterpretin les coses, ni les paraules, ni el que aquí estan dient, l'únic que desig és que aquesta victòria en el camp de Son Biloni, aquest 1-2 i aquests 3 punts que ha sumat el Sant Rafel en aquesta jornada dins el grup balear, la tercera divisió, serveixi perquè a partir d'ara el Sant Rafel no perdi ni un sol partit, que salvi d'aquesta categoria, que mantengui aquesta plaça dins la tercera divisió nacional i que si la temporada que aquestes coses poden fer millor, pues resulti positiu per el club que tantes i tantes simpaties ha aconseguit al llarg d'aquests darrers anys dins la tercera divisió nacional. Jo és que crec que no em vull parlar més ja d'aquest tema. Bernat, quan sigues moment òptim, vine, que hi haurà una cadira per tu. Després, tan sols dir que la penya guanyava, 4-0 en el Santaní, una victòria clara, rotunda, esperada, era el darrer classificat, i que la penya està en aquests moments a 9 punts del líder. I a partir d'aquí, me'n recordo el que va dir en el segon programa, el primer programa en l'Avi, no? Que el seu candidat era la penya esportiva, que la penya esportiva seria campió de Lliga. I avui, quan queda tota la segona volta per davant, no és cap quimera, eh? És una possibilitat absoluta, si les coses van bé, i si el Mallorca entra també, i en Tolo, que ara estarà una temporadeta en no venir, també ho reflexava, idea que el Mallorca a la segona volta podia desinflar-se una mica. En Sergio crec que també va fer aquest comentari. Bueno, i el Formentera va empatar 0-0 en el camp del Binissalem, un rival directe dins el grup de dalt de la classificació, i per tant un resultat positiu, a pesar de que el Formentera du un 2014 una mica complicat. Gràcies a que té una bona resta de punts, això no li complica gaire, no? Però bueno, hi ha que despertar-se una mica i tornar a començar a guanyar. Sergio, com has vist la jornada? I m'agradaria, ara d'una manera ràpida, tots, us ho demano que d'una manera ràpida parlàssim del Sant Rafel i de la situació del Can Bernat, que no ha pogut venir, que té molta feina. Muy breve, yo me gustaría destacar y empezar hablando del San Rafael, ¿no? Después de ver las semanas que llevan y sobre todo la situación donde se encuentra y la imagen que había dado bastante corta en cuanto a nivel futbolístico por la plantilla que tiene y por los partidos, ¿no? Me alegro, ojalá que esto sea un punto de mejora y de que sirva para despertar todos, no solo la plantilla, sino ni técnicos, sino yo creo que todos, a la más que nunca, tienen que ser fuertes, ¿no? Después, referente a la Peña Deportiva, pues destacar también, ¿no? Porque llevan, jugaron miércoles, jugaron sábado también o domingo y consiguieron esos 6 puntos, ¿no? Que a pesar de venir el Santañí, pues también están demostrando una regularidad increíble y felicitar también a la Peña Deportiva, ¿no? Formentera un punto en Binisalen, creo que es importante, y más cómo está viniendo el Binisalen apretando desde atrás y no perder fuera de casa, en casa de un rival que a priori va a estar ahí arriba jugando tal. Yo creo que es un punto muy muy muy importante que saca el Formentera, ¿no? También de valorar y de felicitar y destacar también al juvenil San Jordi, ¿no? que llevan una, igual que anteriormente, llevan una dinámica bastante negativa. Ahora hay buenos resultados, estuve viendo el partido. Y hay unos chicos ahí que yo creo que tienen muy buen nivel, ¿eh? En el San Jordi yo creo que hay jugadores importantes cara al año que viene. Los de tercera división sí son capaces de mirar que hay jugadores ahí que yo creo que son buenos de destacar. ¿Y sobre Bernat? Bueno, yo creo que no. Respeto, ¿no? Sobre ese, creo que tú te mereces una llamada, ¿no? Creo que siempre aquí se la ha tratado y se seguimos tratando, ¿no? Nosotros opinamos, podemos estar más acertados o menos acertados, pero creo que somos personas que vemos fútbol y lógicamente cuando las cosas van mal, yo creo que cuando tienen que aparecer y dar la cara y exponer qué es lo que está pasando en San Rafael, porque como tú bien dices, y yo tuve la oportunidad de estar allí como jugador, San Rafael la ha dejado mucho simpatizante y yo creo que no se pueden perder. Y bueno, yo no creo que es oportunista, ¿no? Yo creo que nadie da a San Rafael que ganar estos 3 puntos, el fútbol, esto, la grandeza que tiene el fútbol. Y yo creo que el presidente no vendrá por, creo que ha tenido una semana muy dura, me consta que ha tenido una semana muy dura, pero cuando nos colocamos de presidente o nos colocamos de entrenador o nos colocamos de jugador, hemos visto, por ejemplo, lamentablemente ahora lo de Garrido, 5 partidos durados, pues yo creo que tenemos que estar para lo bueno y para lo malo y atender a los medios de comunicación para lo bueno y para lo malo. No sé, respetamos, pero esperábamos todos, ¿no? por tenerlo aquí y bueno, que nos explicara un poco de cómo está esa situación, que la verdad que no corre aire fresco por San Rafael, ¿no? Pienso que tan mal la plantilla, evidentemente cuando en una familia no hay equilibrio, no hay orden, no hay, debe de ocurrir cosas, ¿no? Y yo creo que en San Rafael está ocurriendo cosas porque no es normal con la plantilla que tiene, muchas cosas tuvieron que hacer ayer bien para ganar. Y no puedo entender que yo he visto partido que los jugadores, la verdad que hay algo, no se mereció ni llevar la camiseta de San Rafael, lo digo como aficionado, ¿no? Yo creo que después también de las declaraciones, que yo creo que el presidente es libre de opinar y de decir de la plantilla, si no corren, si se le pagan, si no le pagan, también los jugadores, por ejemplo, han salido, ¿no? Que si no cobramos, yo creo que cuando hay enfrentamiento entre plantilla, presidente, yo creo que hay tirante, hay tensión, hay no se respira, ¿no? Yo recuerdo la última vez que estuve ahí en San Rafael y no íbamos bien y al final descendimos, pero ahí había un ambiente increíble. Y nunca se debe perder ese ambiente, ¿no? Juanito. Bueno, yo diré que es guanyar fa riure, que ahir pues, en Marci Rojo em va ensenyar que havia guanyat el Sant Rafel, i jo li vaig dir que me n'alegrava molt. Avui de matí he vist la dona d'en Vicent Román, li he dat l'enhorabona, li he dit que ho transmetís a en Vicent. La veritat és que ella, pues, dice los chicos, se lo merecían. I jo dic que aquest equip és un equip que estava desmoralitzat i que, lògicament, pues, quan estàs desmoralitzat, quan estàs depressiu, quan estàs fotut, la veritat és que en que vulgues córrer no saps córrer. O sigui que això està claríssim. O sigui que tu es digui que no estàs bé o que d'això, pues, és hora de córrer, no corres com quan tens alegria, quan tens ganes de fer les coses. El que diu en Vicent, cuidado, que no ens pensem que perquè hàgim guanyat en el Mallorca bé, pues, que ara això ja sigui coser i cantar, no, és evident. O sigui, el que sí els hi feia falta per recobrar aquesta moral, pues, els hi feia falta això que han fet contra el líder, contra un equip que pareixia invencible, contra un equip que lògicament ho tenia tot fet, i que, bueno, que s'ha vist i demostrat que quan en vols, quan hi poses tot el que has de posar, quan ets capaç de dir aquí som jo i no vull fer ridícul, doncs jo, aquestes coses surten. El que diu en Sergio, perquè clar, jo no l'he vist jugar, jo som soci del Sant Rafel i em vaig alegrar molt ahir que guanyàs. Però a part de tot això, quan hi ha aquests merders dins un club, sigues que sigui, perquè tots els clubs, jo he estat directiu i tots els clubs han tingut merders, i la veritat és que jo l'únic que diria, jo no crec que si a la gent se'ls explica les situacions com estan, no crec que s'arribi perquè et deguin dos mesos o perquè no sé què, que el conflicte siga és de que em deuen dos mesos i ho vaig a fotre tot per la borda. No, és que no transmiteixes, o sigui, el que és el conjunt de directius, no li donen un cop a l'espatlla a aquell jugador i li diuen estigues tranquil, que no passarà res, et dones la confiança a l'entrenador, que l'entrenador quan transmiteixi... Però, clar, si resulta que està tot tan emmerdat, l'entrenador saps que en té de poca força per poder mantenir l'equilibri d'una... Ahir, més l'altre dia, teníem aquí en Xavi Escandell de l'Ushuaia, i, bueno, doncs clar, també plantejava, jo me'n vaig anar amb ell, i també plantejava una situació incòmoda de cara a la plantilla, però incòmoda perquè ells voldrien poder arribar allà on han dit, allà on s'han fet responsables del tema, i lògicament el que tu no pots fer en cap de les maneres és no dir les veritats o no contar la pel·lícula tal i com és. En el moment que tu contis la pel·lícula tal i com és i tu els hi diguis als jugadors la situació quina és i tal, però clar, si resulta que la situació econòmica és fotuda perquè hi ha una realitat i és que la pasta no circula ni roda i lògicament com no treguis la loteria, doncs és quasi impossible anar a demanar un duro a ningú perquè tothom et diu que és impossible. Doncs bueno, doncs jo crec que la manera de veure que els jugadors estiguen contents és dar-los algun carmelo que no sigui només és que els mitjans de comunicació puguen dir o puguen fer o puguen no sé què. Clar, si els mitjans de comunicació és el que han de fer, és denunciar el que està passant a un puesto, no? Però bueno, jo penso que això és una indicció de moral, que això els servirà per tranquil·litzar la situació i que, bueno, jo el que sí està clar és que des d'aquí jo voldria que els jugadors també, els jugadors fossin conscients de que no a Eivissa, sinó que la situació avui en dia d'aquest tipus de futbol que no és professional i molts de professionals també tenen problemes com equips de segona B per poder arribar, o sigui, per poder mantenir una família que tenen, que això és molt delicat i molt, y muy fotut. De todas formas, sí. Yo pienso que a partir de ahora toda esta retórica ho he dicho porque la verdad es que es así. Y bueno, y esa situación de Bernat, yo pienso que un presidente no puede decir a un mitjà de comunicación que fa una semana que se le diu que se le convida a venir, pues fer-ho, diguéssim, de esa manera, porque tú puedes tener grip o yo, por ejemplo, también he hagut algún momento que he dit no, mira que no puc venir. Pero yo pienso que sí, que s'ha... Que avui precisamente era el día on Bernat dia de Bavengut. Bueno, la penya molt bé, el Formentera i el, també. I el Formentera, pues bueno, el Formentera, pues un empat contra el Binissalem és bo, l'únic que passa és que el Formentera, aquests alt i baix que tenen, tampoc, ja ho vaig dir la setmana passada, o sigui, la penya i el Formentera tenen plantilla i tenen equip per no haver de sofrir d'aquesta manera. L'avi. Bueno, yo me voy rápido. Que al final me voy muy rápido yo al ping-pong, porque yo me voy a ir muy rápido. Es que yo me gusta ir más rápido. Bernat, como presidente, tiene que acudir a la cita más que justificada hoy. Hay un abogado allí en San Rafael, porque está el matrimonio separado. Y el abogado va a poner paz entre el matrimonio que se llama presidente y plantilla. Porque ahora mismo el San Rafael está pegando unos bandazos desequilibrados donde solo se perjudica la plantilla. Yo respeto a Bonet, a Bernat, yo respeto a Vicente Román muchísimo, a toda la directiva San Rafael, al pueblo, pero alguien tiene que decir, aquí hay que pararse. Un presidente no puede hacer unas declaraciones tirando por tierra a la plantilla. Un jugador, varios jugadores, no puede hacer declaraciones en contra del presidente. Eso desestabiliza lo que es una disciplina interna de un club. Totalmente. Yo soy el presidente de San Rafael y bajo al vestuario y si hay cinco focos, a lo mejor reviento cuatro. Pero me dejo uno para ver en las caras a los jugadores, como dice el maestro, y les pongo lo que hay. Porque yo tengo muchos amigos en el San Rafael, muchos, empezando por su entrenador. Y esta victoria que nadie pensábamos que iba a llegar, ha llegado. En un momento de desestabilización, enfrentamiento de plantilla, yo lo único que digo como amigo de ellos, deseándole a Bernat lo mejor, a Vicente y a toda la plantilla, que se unan todos, que se junten todos, que lo que no debe de salir que se quede en el vestuario y que intenten salvar al San Rafael. Y yo le hago una pregunta a todo el San Rafael. Si mañana acabara la liga y el San Rafael quedara cuarto, quinto, octavo, noveno, mi pregunta es, ¿el San Rafael el año que viene va a estar en tercera división? ¿Te la digo yo? Lo veo muy mal yo, que el San Rafael, aunque se salve, esté en tercera división el año que viene. Y deseo de todo corazón que esto no suceda. O se junta y van remando todos en la misma dirección, que se llame San Rafael, o como vaya uno por aquí y otro por allí, el San Rafael no jugará el año que viene en tercera división. Mira lo que te estoy diciendo y mira que me parte el corazón, ojalá no sea esto verdad, pero estoy mandando un shot de esos míos para que todo el mundo se junte y remen todos por el bien del San Rafael. Como dice Paco, su expresidente, que le mando un abrazo y a Pepillo de la Mac y a todo el San Rafael, a Juanito Almacén Aragón, a todos, que se junte y que remen todos con el San Rafael, como dice Paco, pop, pop, pop, el yaú, el que nos fallaba, ahora vamos en lancha y nos trayamos. En cuanto a Formentera, decirte que yo he escuchado a su entrenador y parece que no pasa nada. Pues enhorabuena a Formentera. Mira qué fácil. Chapo. Está en Madrid. Yo he hablado con gente, me informo, la gente me llama, pero hoy especialmente he escuchado a su entrenador hablando. Pues nada, no pasa nada. Un puntito y ya está. Si el Formentera no se clasifica entre los cuatro primeros, pues tiene uno de los presupuestos más bajos de la tercera. Y al entrenador hay que darle confianza y decirle que si salva al equipo será un exitazo. Yo he visto que pide refuerzo, lo he escuchado hoy, que la plantilla es corta y que pide refuerzo. Pues a mi amigo Luis El Cacho decirle que como está la situación, está pidiendo refuerzo. Pues enhorabuena, Félix Porta, Lo mismo le ha tocado a la Primitiva y no lo sabemos, y chapó, pero vamos, yo pienso que Formentera no debe relajarse porque tiene equipo para estar ahí y no baja. En cuanto a los míos, mi peña, decirte que hoy estoy feliz, vengo muy feliz al programa, porque mi amigo Mario Machea a veces me dice que aquí le metemos presión, que aquí decimos que la peña tiene un equipo tanto, que la peña no tiene equipo para tanto, que la peña hay muchos problemas, y de aquí lo he escuchado hoy y felicito a Mario Machea. Ha dicho que lleva 58 partidos en zona de playoffs. Y yo digo aquí que la peña tiene equipo para estar entre los cuatro primeros y se me está esperando con un cañón para dispararme. Yo no entiendo nada. Yo no sé, Mario, si es que o se le va la pinza o es que yo no sé si decimos aquí. Yo vengo aquí como tertuliano y yo sé lo que tiene mi peña y yo digo que mi peña, dije el primer día y lo mantengo, que debe de estar por obligación, con menos presupuesto, con menos jugadores. Dice que está haciendo mejor fútbol que el año pasado. Pues chapó, fíjate, me está dando la razón. Fíjate de aquí, si yo estoy feliz de que Mario haya dicho todo eso. Pues de aquí decirle que Mario, encantado de la vida, de que por su boca haya dicho ya él, que lleva 58 partidos en zona playoff, eso quiere decir que tiene un buen equipo. Pues yo desde aquí, a ver si ya, no sé, a lo mejor yo digo que la peña, pues como estoy diciendo, Formentera, al que no le voy a exigir es a San Rafa, que no tiene ni mochilas para viajar. Pero es lo que digo, pero yo a veces yo no quiero meter presión a nadie, y menos a mi peña, ni a Mario, ni a Muriana, ni a nadie. Molt bé, en Bernat l'ha vengut, no ha pogut venir, i ja està. Quan puguis venir, Bernat, vine, tindràs una cadira i parlaràs del que vulgues. Dilluns que ve no venguis, però, perquè dilluns que ve ja ho tenim programat d'una altra manera, però bueno, quan puguis venir, tu em telefones i dius, Bernat, puc venir, i llavors buscarem el dia que puguis venir. Estava, jo no sé, mentre estàveu parlant estava reflexionant una mica sobre coses que heu dit i les situacions que s'han provocat des del dilluns passat a avui, no dins del Sant Rafel. I després de les declaracions que ha fet referència en l'avi també, del president, contra la plantilla, jo inclús dilluns passat us vaig preguntar, no? Va quedar així una mica en l'aire, us vaig preguntar que vist ho vist, a veure si és que li estaven fent el llit en Vicente Román, no? I de sobte veus una plantilla que tots consideram que pot estar bé a un lloc còmode, jo no vaig a dir entre els quatre primers, però bueno, un lloc còmode de la classificació, té una bona plantilla el Sant Rafel, i guanyen a Son Bibiloni, no? I guanyen a Mallorca, i fa un parell de dies que el president els estava atacant i ha hagut una ràbia aquí d'orgull, no? Una ràbia, no? De dir, anem a demostrar el que podem fer o no? O ha sigut simplement que, bueno, que és futbol, no? Com ho deia en Boscov, no? Futbol, pot passar qualsevol cosa. Com ho veus? Claro, ¿no? Está claro que la rabia y bueno, ahí vimos uno de los capitanes, ¿no? Moro haciendo unas declaraciones que la plantilla lo tenía claro, que iban ahí a por todas, que si tenía que él subir a rematar los corners, iba a subir, pero que ellos iban a dejar a San Rafael lo más alto posible, ¿no? Es que... Pero eso contra el Mallorca y contra el Santaní. Es que ahí, ¿no? Ahí donde está el quid de la cuestión, es decir, espectacular estos tres puntos que nadie esperaba, ¿no? O nadie esperábamos de que lo iba a conseguir, pero es que no solo estos tres puntos, sino que tienes que enfrentarte en casa a un equipo fuerte, como también el Manacor, que también está ahí a mediación de la tabla, bueno, al 14 por la cola, el 14, y donde tiene que también conseguir esos tres puntos en casa. Pero yo me hago muchas preguntas en cuanto, si valoras, por ejemplo, igual que todas las veces que hemos dicho que la peña va a ser de talonario o plantillas con unos presupuestos increíbles, es que tú miras al San Rafael, excepto este fin de semana que han jugado algún jugador más de aquí, pero hay como normalmente entre 7 o 8 jugadores que no se han formado aquí en Ibiza, lo cual tiene potencial para no hacer estos partidos anteriormente, que a eso esto es ridículo, porque lo han hecho, ¿no? Porque como he dicho antes, con la peña deportiva un derbi puedes ganar por empatar, pero que te meta, siendo un partido muy malo, la peña deportiva te meta 3, muy malo fue el partido que estuve viéndolo, no lo decía yo, sino lo vimos todos. Muchas cosas mal tuviste, bueno, que hacer. Més opinions d'este marquet de la ràbia i l'orgull. En un moment donat és possible que els jugadors diguin és que nosaltres ho hem de fer millor perquè som bons jugadors i que ho hem de demostrar-nos a nosaltres mateixos. Però a vegades, en que tinguis molt d'orgull i en que tinguis molta raça, davant un equip com el Mallorca... No li he perdut cap partit. També hi ha altres ingredients que poden ser-hi, com per exemple que el mateix Mallorca digui és que aquest, el Sant Rafel, aquest el guanyarem sense baixar de l'autobús, que no t'impliques de la mateixa manera que lo millor que amb una... No vull restar mèrits, ni un, en el Sant Rafel. Però és una mica el que deia Mario també és divendres, no? El partit davant del Santaní, un partit trampa. Exacte. Dir, no? Un equip allà dalt i un equip allà baix. Exacte. No? El que passa que home, que... venim dient que el Sant Rafel té equip per estar molt més amunt del que està. Què ha passat perquè la situació arribi aquí? O sigui, quan un equip té possibilitats d'estar entre 7 o 8 primers, la moral ha anat minant, fins que, com aquell que diu, ha tocat baix de tot. I han dit, en castellà, de fotuts o de perduts al Rio. I varen fer un gran partit, perquè deveren estar cada qual en el seu puesto, i això d'aquí ho varen tenir molt clar, perquè això d'aquí és el que funciona. I això d'aquí és el que fa que estigues en tensió, que no et distreguis ni un minut, perquè en el moment que et distreus un minut, te la claven. Per tant, jo penso que el Sant Rafel va fer la feina que havia de fer, però ara ha de fer una altra feina. I sobretot a casa. Ara, no? Ara. Que seria... Ya la tenia que fer antes. Pues ya lo hemos dicho todo, deseándole a San Rafael lo mejor, que se junten todos y que miren por el club. Y que lo que quieran decir, que lo digan en el vestuario, desde arriba hasta abajo, deseándolo mejor. Teniendo en cuenta los jugadores, ¿no?, que tiene la plantilla, ¿no?, que yo creo que todos los entrenadores... Yo no voldria defensar esa postura d'un president. Però, claro, un president, quan veu que està fent un esforç per anar a buscar duros, per anar no sé què, per anar no sé quantos, per intentar pagar, per no sé què, i veu que ha fet un equip com per no haver de patir, doncs hi ha molts de moments en la vida que explotes. I jo aquesta justificació li vull dar en aquell moment. Però explota en el vestuari, no en los medios. Vale. És una manera que ell, quizá, va pensar que explota, que no ha set el primer president, que explotant en sus mitjans de comunicació, a lo millor sa plantilla, a lo millor creu ell que reaccionarà antes. Pues estoy seguro que el primer arrepentido de todo es Bonet, es Bernat Bonet por hacer estas declaraciones. Vale. Estoy seguro porque quiero a San Rafael. Jo l'únic que et dic és que no ho tornarà a fer. No lo va a hacer, ni la plantilla tampoco. Pero déjame decir una cosa, el presidente evidentemente, a lo mejor, si está viendo problemas de pago, no está cumpliendo, pero mi pregunta es, ¿los jugadores están cumpliendo con el trabajo? Porque hasta día de ayer, el San Rafael en una vuelta solo había ganado cuatro partidos. Si tú miras cuatro partidos ganados, es decir, si tú miras la plantilla que tiene y la gente, y encima te trae Carvajal, que otro jugador de fuera, hace un esfuerzo y tal, y solo lleva cuatro partidos, aquí... Anem a passar pàgina molt ràpidament perquè el temps avança i ja pràcticament estem a la recta final. El que va dir l'avi, la penya pot fer campió. Estem a 9 punts en aquesta jornada, queda tota la segona volta. En l'avi ja sabem que diu que sí, que pot fer campió. No, jo també m'ho crec. O sigui, quan ho va dir, la veritat és que Oliver ha dit, està somiant. Ara li ha de dir que... No estava equivocat. Que no. Que no, que pot ser molt bé. Bueno, yo no sé si ha recuperado ya todos los jugadores con la línea que está llevando la Peña Deportiva. Ahora viene uno de Newcastle. No sé si viene alguno, pero se le fue el último. Recuperan sí, pero es que ahora está en el mercado buscando dos jugadores. Están buscando algún jugador más. Lo cual quiere decir, si recupera la gente que tiene con la línea que lleva increíble de trabajo y de resultados, a 9 puntos lo tiene que recibir aquí a Mallorca, tiene que ir a Formentera, si sigue la línea, todo es posible. La Peña, digo y voy a decir que tiene un bloque de 14 o 15, que Mario lo exprima al máximo, les haga el máximo rendimiento, y que tiene un grandísimo equipo. Yo creo que tú has reflejado un dato muy importante, los 58 partidos que lleva, es por algo, casualidad no es. Igual que ayer casualidad no fue que el San Rafael saliera y ganara el partido, sino porque se emplearon. Pues la Peña Deportiva, donde ya 58, es porque tienen argumento para. Tanta gente en Ibiza, dirán los tertulianos, llevan razón también. Si le dicen que tiene un buen equipo y tiene que estar entre los cuatro primeros, y a lo mejor se molestan porque dice que metemos presión y lleva 58 partidos sin salir de los cuatro primeros, entonces alguna razón tenemos. Però quizás esa pressió que nosaltres posam aquí i que la transmitim, quizás positiva, jo no entenc per què m'han de criticar per dir que estic pressionant en el meu equip. Que no és pressió, que opinió. Maestro, que no és pressió, que una opinió que damos i nada más. ¿Qué Roberto, pasa, Robertito? Ahora, ¿cómo se ve desde las categorías inferiores todo esto que envuelve al primer equipo, esa presión que dicen que hay, esta necesidad de estar ahí arriba, de mantener un ritmo en el que se permita que el equipo pues no esté fuera de los cuatro primeros? Bueno, ¿cómo lo veis vosotros desde la base? Hombre, nosotros, equipo tiene para estar entre los cuatro primeros, como dice Lavi, y decimos todo y es normal. Desde abajo vemos que tiene que estar, que sí, y lo deseamos todos. Y desde la base estáis trabajando, Roberto, para esa conexión de futuro, es decir, esos jugadores que ahora mismo trabajáis para que en un tiempo inmediato pues puedan ser el granero necesario para que el club pueda tener gente de la misma casa. La intención es esa, que los jugadores trabajan con la ilusión de llegar al primer equipo. Sabemos que las cosas ahora mismo es difícil. ¿Y eso lo coordináis? Es decir, ese espíritu de objetivo, ¿no? Porque es un objetivo, pero a través de esa necesidad, ¿no?, que planteáis vosotros a los propios jugadores. Eso, es decir, tenéis reuniones periódicas con el primer entrenador, hacéis, diríamos, equipo, piña, como comentábamos con San Rafael, ¿hacéis piña para lograr un objetivo o no? ¿O cada uno ahí rema? No, todos remamos hacia el mismo lado. Yo, como sabéis, estoy también de ayudante con el juvenil nacional y siempre estamos en contacto, porque hay varios jugadores que están entrenando a la semana con el tercera división, y remamos todos igual y hacia el mismo lado. Remamos hacia el mismo lado. Sí. Lavi, ¿estás de acuerdo o no? Yo lo que pasa es que me estrello en una roca. A veces voy remando y me estrello en una roca que no la veo. Sí. Yo lo que digo, que la labor de Mario en la Peña es imprescindible y buenísima, porque está haciendo una temporada como la del año pasado y esta, espantosa. Si yo estuviera en la directiva y tuviera que echarme mano al bolsillo y Mario me pidiera dos jugadores más, cogí una escopeta y disparaba al aire. No, o sea, da manada, perdona, se están buscando. Perdona, ojalá no se los traiga. Pero eso, una vez más, me da igual lo que pida. Si la directiva, ¿no?, que he dicho, ¿no?, que he dicho, uno se la, uno que se yo he dicho, y el otro que yo he dicho, te lo vuelvo a repetir. Bueno, cambio de cromos, cambio, que yo he dicho, y te lo vuelvo a repetir, que la directiva que tiene Mario Machea, para mí, respetando a todas, es la mejor de España. Porque cumple, aunque se atrasa a veces, cumple. Bueno, Roberto, te digo de que eso a la cantera le perjudica. ¿Cómo? Porque no salen jugadores. ¿Cómo va la temporada? Cadetes. Bien, bien. Tengo un equipo de primer año. Yo ¿sí? no tenemos obligación de nada. Nos hemos metido en primera regional. Bueno, faltan 4 jornadas todavía para nosotros, porque tenemos 2 partidos retrasados por el tema de Navidades y el tema del viaje que hemos hecho este fin de semana. Y defendiéndolo ya es decirte que he podido convivir 2 días con ellos, no porque hayamos estado en Madrid, porque te quiero felicitar, porque los niños te respetan, y eso, en una edad de cadetes, que es la edad más rebelde para entrenar, con esa disciplina, y te lo vuelvo a decir ahora, que no te lo he dicho en Madrid, que te quiero dar mi enhorabuena, por cómo tratas a los niños y los niños te tratan a ti. Ahí en ese equipo tuyo, yo tengo como tres o cuatro que son como hijos míos, como Carlos y Samón, Sergi del Canario, varios chicos que tú has visto que yo me he desvivido porque estuvieran felices. Yo me he quitado dos días de salud con mi Meloncilla, mi Gamachín, Fernando Hierro, mi Villita. Bueno, por Ravi, estar. Déjale. Por estar con, no, pero es que lo quiero felicitar. Que hable, queda muy poco tiempo. Lo quiero él felicitar. Te está transmitiendo un poco pues sus sensaciones, lo que él ha vivido contigo. Explícanos lo que has vivido tú con él en Madrid. La verdad que es lo que dice él, que lo que le pedía a los niños es que lo primero era el saber estar allí, llegar allí al campo del Atlético, donde entrenan, en el Cerro del Espino, y que viviesen, que disfrutasen de todo, porque a lo mejor era la única vez que lo iban a vivir. Y los niños todo el rato agradeciéndoselo. Y querías, además, decirle algo, ¿no? Porque sí, queda sí, muy poco tiempo y aprovecha. Estuvimos hablando los niños y los niños como agradecimiento, la única forma que tenían de agradecérselo, aparte de darle las gracias siempre, era con un... No, pero quítalo, vamos, quita la bolsa, hombre. Sí, sí, sí. Los niños, el equipo cadete. Joder. Todo un balón firmado, tus niños. Buen detallazo. Pues sí, hombre, esto, mira, ¿ves? Esta poca importancia está para mí lleno de mensajes. De mensajes, porque los que me han mandado, y dedicatorias. Esto para mí es 5 Copas de Europa. 5. Y que un niño te mande un mensaje y lo leas, es que no es que se te salten las lágrimas, es que no tengo palabras, es que yo no puedo tener palabras para decir lo que he disfrutado con mis niños. El míster te dice muchas gracias, Tito Lavi, eres muy grande. Gracias, Lavi, Moa, el número 11 te dice esto. Gracias, eres un grande, Cristian. Ahí mi Carlos y Samón pondrá alguna barbaridad. Gracias, 17 gracias te manda Kevin. Sí. Gracias, Mario. Gracias, Tito. El número 14. Ángel, eres enorme, te dice. Bueno, de todos. Muy bien. Yo, no, yo desde aquí decirte, Roberto, que lo voy a poner en mi casa y lo he hecho de corazón como peñista, como lo haría, lo hubiese hecho con el Puig d'en Bar, Pumay o Formentera, con el que sea. Y te lo vuelvo a repetir. Llevo un mes fuera viviendo fútbol de alto nivel, de bajo, pero este fin de semana para mí ha sido. Molt bé, res, que acabam. I simplement dos apunts. L'Ushuaia, que no va poder, és dinos passat tenim aquí el seu president i parlàvem de l'Izabola i la possibilitat davant del Caiteruel, no va ser possible. És el nou amàs, el Caiteruel aquest, 0-3, en su pavelló gairebé ple. No va poder ser, però bueno, va demostrar bones maneres, com sempre aquesta temporada, l'Ushuaia Izabola, que per cert ha baixat a 6è lloc, però jo crec que és molt momentani. El Puigi, que no va poder guanyar aquesta jornada dins handball femení, i el Handball Club Eivissa, que sí que guanyava, però es troba allí baix de tot, a veure si aconsegueix un empant en aquestes properes jornades. Et volia dar una molt ràpid. S'ha de dir, vaig parlar amb en Guillermo, dels cavalls, sí. I ja li he dit que has de venir, diu, no, diu que ho faré saltar tot. Dic, no. Que bé, que el convidarem. Sergio, Juanito, i l'avi, què, de Sergio? 23 niños tenemos en la escuelita. Esto es, aquest és un detallat. Això és un detallat. 23 tenemos ya, eh? Un detallat, un detallat. Robles, gràcies per estar aquí, enhorabona. I a tots vostès, dius que bé, els esperam una altra vegada aquí, a Ràdio Èxit i a TEF, en aquest temps de tertúlia esportiva. Gràcies i fins una altra. Bon material, molta experiència i bon servei fan un bon lloc. Restaurant Bon Lloc en el centre de Jesús us ofereix la millor recepta per als vostres dinars de migdia més gustosos i econòmics. De dilluns a divendres, menú complet en primer, segon, postre i beguda per només 8,70 euros i els dissabtes per només 9,70 euros. A més, tots els dies trobareu les bones especialitats Bon Lloc, paelles, bullits, carns selectes i la més completa oferta en tapes, montaditos i entrepans. Restaurant Bon Lloc en el centre de Jesús. Y cada divendres, cocido madrileño.